Ya. Ya estoy hasta aquí de tanta impunidad. No entiendo este país. A ver, ahí está el famoso video ya millonario de visitas, donde unas patrullas de Zapopan aparecen en un video donde un cantante de nombre Gerardo Ortiz, pues según la historia, mata a una mujer y a un hombre porque le son infieles. Ahí están las patrullas, que por cierto llegaron tarde a la escena del crimen. Bueno, los elementos de estas patrullas, ya confirmado que son patrullas de Zapopan, han sido retirados. Todavía falta ver si los corren o no los corren. Hasta el momento llevan tres, hay un cuarto involucrado y supuestamente son seis. Pero quiero destacar esto. Tres de estos elementos ya han sido retirados y se les va a aplicar, pues de alguna manera, pues algo administrativo para determinar si los corren o no los corren. Aquí el video es válido, aquí el video es válido. Pero en el caso de los porquis, de los malditos porquis, el maldito fiscal de Veracruz no admite este video como una prueba. No lo admite. Aquí, donde estos malditos están confesando que violaron a una menor de edad, no es válido para el fiscal de Veracruz y al maldito gobernador de Veracruz terrorista. No entiendo. En una parte el video sí es admitido, en otra parte el video no es permitido. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama impunidad. Y Tlatlá ya me tiene hasta aquí. ¿Qué fue lo que sucedió en Tlatlaya? Pues que unos militares mataron a unas personas. Así de fácil. Los mataron. ¿Por qué los mataron? Nunca lo vamos a saber, porque han sido absueltos. ¿Qué sucedió? Nunca lo vamos a saber, porque nunca fueron notificadas las autoridades correspondientes. No soy soldado, ni soy policía, pero sí sé que los soldados no actúan por instinto ni porque se les pegue la gana, sino porque reciben órdenes. Por eso son soldados. Y los policías no actúan en películas porque se les pegue la gana, sino porque reciben órdenes. ¿Dónde está la bitácora que confirma qué estaban haciendo esas patrullas a esa hora mientras estaba grabando un video en diciembre del 2015? ¿O que nadie estaba enterado que había dos patrullas en un video? Alguien tiene que ser responsable de que las patrullas se usen en un video en donde sea, o no, o pueden hacer lo que quieran. Y en el caso de los soldados de Tlatlaya, nada más se les ocurrió, ah, mira, aquí hay un grupo de delincuentes y vamos a matarlos. Ah, es que eran delincuentes. Ah, ok, perfecto, son delincuentes. Vamos a matar a todos los delincuentes. ¿Para qué andamos con fregaderas en este país de derechos humanos? Si los delincuentes son unos malditos, vamos a matarlos. Vamos a matar al Chapo y al Mencho y a todos los delincuentes que nos encontremos. Vamos a hacer lo que hacen en las dictaduras, las viejas dictaduras, las dictaduras que tanto hemos leído de Argentina, de España. Vamos a hacer juicios sumarios. Yo creo que este cuate es delincuente. Mátalo, hijo de la tiznada. Y soy soldado y puedo hacer lo que se me pegue la gana. No aprendimos nada del 68. No aprendimos nada de Acteal. No aprendimos nada de Aguas Blancas. No aprendimos nada de nada en este país. Tlatlá, ya viva la impunidad. Tlatlá, ya viva la impunidad. Por eso quiero hacerle un homenaje a este niño. Este niño merece un monumento. Este niño para mí es mi héroe nacional. Quiero que este niño sea el encargado de manejar este país. Este niño genio mexicano, niño genio mexicano. Es un niño genio, hace cosas inimaginables. Es tan genio que tuvieron que, de alguna manera, inventar para que se pudiera inscribir a un diplomado en la UNAM, porque el niño es tan genio que que ni siquiera te puede terminar la primaria porque ya sabe todo relacionado con la química. Pero en este país, donde se premia la impunidad, no se premia a un niño como este. Pero no es mi ídolo. No es mi ídolo porque sea un genio. Es mi ídolo porque en una frase dijo lo que todos los mexicanos queremos decir. No quiero ser como ustedes. Se lo dijo a los diputados. Yo tampoco quiero ser como ustedes. Malditos diputados que no pueden hacer una maldita ley si es válido o no un video donde unos malditos violadores confiesan que violaron y no vale para un maldito fiscal. No quiero ser como el fiscal de Veracruz. No quiero ser como el gobernador de Veracruz. No quiero ser como ningún senador de este país. No quiero ser como ningún político de este país. Este niño tiene razón. Este niño es mi ídolo. No queremos ser como ustedes, malditos impunes. Y eso ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí,